Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, otro fin de semana más, después de una lluvia, una tormenta fuertecita, cayó agua bastante, pero está generando algunos inconvenientes. Este invierno viene, este verano digo, primavera, no sé qué es esto, pero raro. Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día a todos, a todas. Sí, lo que vos decías, viste, viene raro. Por un lado, o sea, viene dentro de todo, comparado con el año pasado, viene generoso. Con el tema de que cada tanto cae una agüita. Sí. El año pasado no cayó nada, digamos, ¿no? El tema es esta otra pata que decís vos ahora con esto de la tormenta, que aparecieron focos de... Estaba escuchando eso recién, viste, tratando de dónde venía. Ajá. Porque los chicos hoy en la mañana ya vieron humo en suspensión y entran las dudas, viste, es en el pueblo, dónde es, qué es tierra, pero no, es humito. Parece que hubo, según lo que dice la gente del Spliff y de Parques Nacionales, que hubo un incendio en el lago Martín, en cercanías de ahí, se está metiendo para el lado del Manso el humo, pero también nosotros que venimos del lago Puelo, veíamos que el Tres Picos está cubierto de humo, digamos. Claro, eso escuchaba hace un rato también, o sea, es mucha distancia para creer que es el mismo fuego, digamos, ¿no? O sea, Bolsón tendría que estar tapado. Si es el mismo fuego del Martín que se cruza el Turbio, Bolsón tendría que estar tapado de humo. Y no hay tanto humo como para pensar que el Turbio, el humo del Turbio sea del Martín. Así que es muy probable que adentro también, para el lado del Turbio, calculo que a lo largo del día se va a ir sabiendo. Pero sí, es complicado porque vos fijate, está todo muy seco. Lo que hablaba personal ahí de la brigada, viste que el Martín vos tal vez lo conozcas. ¿Sí? Yo no lo alcancé a conocer porque, bueno, es un lugar que no se frecuenta. No, mucho no está, llegar, habilitado. Digamos, llegar al Stephen, después de ahí. Y de ahí hacer acrobacias, digamos, ¿no? No hay picada. Zona intangible, o sea, declarada la zona del Martín, digamos. Entonces, como que a la misma gente se le dificultaba llegar al fuego, digamos, ¿no? Escuchaba que recién hoy habían podido llegar y, bueno, por suerte no son tan grandes los fuegos, decían, ¿no? Un 60 por 60, un 60 por 100, pero bueno, distintos focos. Bueno, temas para tener en cuenta porque este verano parece que viene re áspero. El fin de semana dicen que va a haber nuevas tormentas, nuevas lluvias, pero ahora estos días, hoy es miércoles, digamos, que estamos grabando este programa en el refugio de Ariel, y este miércoles está empezando a calentar otra vez, dicen que el jueves va a ser mucho calor, viernes también, y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Ya están prohibiendo en muchos lugares los fuegos. Claro, viste que hablábamos el otro día, que medianamente lo adelantábamos, que probablemente este verano no se permitan el tema fuegos, y sí, yo creo que es difícil para la gente, digamos, ¿no? Decirle no hagas un fuego porque vienen con toda la ilusión y ellos piensan que un fueguito no hace nada, digamos, ¿no? Pero no hace nada hasta que se escapa. Cuando se escapa es cuando hace la macana, digamos, ¿no? Lo mismo que las botellas de vidrio. Lo mismo que las botellas de vidrio y después la otra pata también, que no se les enseña a las personas a apagar el fuego bien como corresponde, digamos, ¿no? Mucha agua, y cuando uno cree que ya está apagado, digamos que una de las recomendaciones que hacíamos bastante por ahí cuando salíamos con el grupo de la escuela de montaña era cuando ya los pibes creían que el fuego estaba apagado, le pedíamos a cualquiera que meta la mano en el rescoldo. Es la única manera de saber. Porque, y a veces dicen, no, meté la voz, me voy a quemando. Bueno, entonces hay que seguirle tirando agua. Claro. Si está tibio, hay que tirar agua hasta que esté frío y no queme. Bien. Ahí se puede considerar apagado, digamos, ¿no? Lo otro, Ari, es tener cuidado porque algunos creen que tirándole tierra, pero las tierras en el bosque, en los campamentos y en todos esos lugares, llevan hojitas secas, llevan pastito y todo, y eso se puede ser peor, digamos. La tierra es material, es combustible, digamos, ¿no? Más cuando está en etapa así de formación de suelo, que hay mucha hojarasca. Y después, bueno, lo que hablábamos estos días atrás con algunos vecinos, la peligrosidad del fuego, que a veces también hay fuegos subterráneos, que, o sea, uno cuando no conoce, no sabe del tema, piensa que los fuegos son únicamente superficiales, pero hay datos de combatientes que están en los campamentos y le aparece, se encuentran rodeados por el fuego y después se dan cuenta que el fuego pasó por debajo de ellos. Sí, las experiencias las escuchábamos constantemente en los últimos incendios grandes, acá Cuesta del Ternero, Colonia Nahuel Pan, toda la zona de los barrios de allá, en la zona de Golondrinas también, que bueno, que aparece por un lado y se va por el otro, y ahí lo sorprende. Y ahí te sorprende, bueno, y gracias a por suerte no pasa mucho con el tema de los combatientes, de quedarse encerrados y tener... están en constante peligro, eso hay que recalcarlo, digamos, ¿no? Que cuando van a un fuego están exponiendo la vida a los combatientes, porque no sabes en qué momento el viento te cambia. No es un incendio estructural de casa, que está estable y a lo sumo se va a la casa del vecino. Pero en un incendio por ahí de cordillera, de bosque, hay muchos factores que... las pendientes, los vientos, los cañadones. Además, el mismo calor y el mismo fuego genera tormentas. Levanta vientos y genera remolino, inestabilidad, cambios de presión en el aire. Eso es lo que trae y lleva vientos, digamos, ¿no? Es muy peligroso. O sea, el fuego hoy por hoy, yo creo que va a haber que dejarlo... obviarlo, digamos, ¿no? Los fogones al aire libre, viste, igual que el año pasado, que vinimos recién a hacer un fueguito, ya cuando pasado el otoño, cuando las primeras lluvias, digamos, ¿no? Recién ahí nos animamos a hacer un fueguito afuera, pero acá mismo en el barrio está, bueno, en todos lados, está todo muy seco, viste, muy complicado. Y esto de las lluvias, por un lado, está bueno, que te caiga una lluvia cada tanto, pero también genera un peligro, porque te crece toda la pastura con tanta lluvia. Y después con esos calores de 30 y pico que se auspician, que se esperan que van a venir, es tremendo, o sea, es material combustible. Y se estila mucho, digamos, ¿no? De acá donde estoy bajaba mucho a Bolsón cuando andaba, ¿no? Bajaba por distintas cosas. Y era común a veces ir por la ruta y ver la gente, la misma gente que ingresa, digamos, ¿no? Que viene a pasear y revolea la colilla prendida y vos tenés que ir detrás, viste, apagando el chisperío. Porque tiran la colilla y la colilla donde cae, sí, queda el desparramo de chispas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé si no se dan cuenta, digamos, ¿no? Si creen que están en la ciudad, pero es algo que no ni siquiera se tiene que hacer en la ciudad, digamos, ¿no? De tirar la colilla encendida. Hay algo que va diciendo que existe un gran creador. Es el natural rumor de las especies viviendo, soportando y compartiendo los climas de monte y llano, costeros, cordilleranos, también de polos opuestos. Y puede cambiar todo esto la invasión de los humanos. Presagio de sequías me trae el viento, viene soplando de la cordillera. No trae rumor profundo de bosques verdes, tampoco trae el canto del manantial. No trae rumor profundo de bosques verdes, tampoco trae el canto del manantial. Como la vida tiene sus altibajos, para el paso del hombre que la de andar, también el tiempo cambia al irlo andando. Quien comprendiera toda su inmensidad, también el tiempo cambia al irlo andando. Quien comprendiera toda su inmensidad. Vamos mi oscura andando por el camino, solo el destino sabe si has de durar. Venteando el horizonte nos damos cuenta, se lleva algo de bosque la humareda. Venteando el horizonte nos damos cuenta, se lleva algo de bosque la humareda. Vaya a saber qué peste trajo la seca, que ya en la caballada se hace notar. Mi oscura va cuerpeando las osamentas, como no comprendiendo la mortandad. Mi oscura va cuerpeando las osamentas, como no comprendiendo la mortandad. Ojalá se hagan pronto las rogativas, esperanza sagrada que al cielo va, de mi gente mapuche que un tallil lleva en el romanceo libre de la orfandad. De mi gente mapuche que un tallil lleva en el romanceo libre de la orfandad. Vamos mi oscura andando por el camino, solo el destino sabe si has de durar. Venteando el horizonte nos damos cuenta, se lleva algo de bosque la humareda. Venteando el horizonte nos damos cuenta, se lleva algo de bosque la humareda. La humareda. A charlar un poquito sobre los refugios, y los otros días estábamos charlando un poco del Piltri. El refugio del Piltri es uno de los primeros refugios que hay en la región, ¿no? Mirá, yo me atrevería a decir que sí, que el Piltri es uno de los primeros, y bueno, ahí yo creo que los que somos de acá más o menos tenemos que nombrarlo ahí a un... Creo que fue don Albrecht, fue uno de los... Albrecht Rudolf, de los que comenzó, y después algunos hermanos de John de apellido. Albino, Antonio, y mi viejo se acordaba de otros personajes que eran bestias esquiando en esa época. Sí, esquiaban con esquíes de madera. Con esquíes de madera y bajaban casi hasta... Eran épocas que nevaba mucho, sí. Y llegaban casi hasta los morros esquiando. Y a veces, si coincidía hasta Bolsón, llegaban hasta Bolsón esquiando. Y no era, bueno, era el refugio viejo, digamos, sí. ¿No? Que no es el que se quemó, no. Digamos, ¿no? Sino que había uno antes del este último que se quemó, que habrá sido ya por el 2000, 99, 2000, por ahí creo que fue que se quemó el del Piltri, pero había otro refugio más chiquitito desde antes. Yo tengo 65 años y cuando tenía 6 fui la primera vez al Piltri. Así que hace, ¿cuántos años hace? 54 años. No, bueno, no sé la cuenta. Bueno, por ahí. Pero, 60 años hace. Claro, 60 años. Y ya estaba el refugio chico ese que vos decís que tenía... Era hermoso llegar a ese refugio. Yo lo conocí, lo alcancé a conocer, Dani, y ya, ¿cómo es que se le dice? Vandalizado lo conocí. Porque tenía piso de madera, revestido todo en machimbre, y lo que no era madera laburada a mano, pero también había mucha madera de carpintería, machimbre, vigas cuadradas, y precioso, precioso, ¿viste? Yo lo conocí así, pasé a ver si lo encontraba en un momento que me habían mencionado por dónde estaba. Y también, bueno, las primeras épocas uno es medio arisco a la montaña, digamos, a la gente, a mucha gente. Y fui en invierno y había una rastrillada, como que había mucha gente arriba. Digo, mucha gente, le digo, esperaba que estuviese, como en esa época estaba Alex Heisler de refugiero, esperaba que estuviese él y bueno, charlar, tomar unos mates, pero no lleno de gente. Entonces se me ocurrió pasar a ver si lo encontraba. Y estaba en perfectas condiciones, el techo no se llovía, lo único que le habían prendido fuego sobre el piso de madera, ¿viste? Eso me dio mucha pena porque estaba como para el refugio, estaba como para rehacerlo. Rehacerlo de nuevo. Pero bueno, ahora pasó a cumplir otro rol, que es cuando se quemó el refugio este último, gran parte de la madera de lo que construyó ahora Martín, es de ahí abajo del refugio, claro. De ese primer refugio que había, claro. Así que arriba, bueno, de la cancha del Puma, claro, que estaba ahí un poquitito más arriba de la cancha del Puma, había que hacer la última empinada así para arriba, claro, era la más complicada cuando había nieve y ahí llegabas al refugio y ahí te podías trepar al toque donde está el refugio nuevo ahora, claro. Hay unos acarreos y estás prácticamente arriba, claro. Che, Ari, ese refugio es del Club Andino. Dicen que es del Club Andino. Dicen que es del Club Andino. Pero no sé hasta que. No sé. Y el negro Martínez es el refugiero que está ahí. ¿Desde hace cuánto está el negro? ¿El negro construyó eso? El negro hace bastante. El negro construyó la casita de atrás, lo de adelante. Hubo gente, mucha gente que lo ayudó también. Hubieron amigos que subieron a colaborar, la parte de albañilería y después el muliar, la madera del refugio, las columnas, ¿viste? Del refugio de abajo para arriba. Y de la plataforma también, digamos, ¿no? Sí, fue mucho esfuerzo porque construir ahí, digamos, ¿no? Porque medio sobre la temporada, poca madera, ¿viste? A esa altura donde está el refugio ahora ya hay poca madera. Leña, pero poca madera para construir. Y bueno, por eso está hecho en gran parte en piedra. Claro. De paso ya no arde, eso no prende más. No va a arder más, eso digamos que sí. ¿Se ve de abajo cómo le brilla la chapa al techo? Oh, se ve re bonito. Yo de acá salgo afuera y veo el refugio y veo la casa. Pues más atrás hay una casita que al principio lo usó Martín como refugio. Era chiquitito, y después empezó con lo de adelante, digamos, ¿no? Y lo chiquitito que él hizo atrás lo tornó en vivienda o para cocinar y hacer otras cosas para el refugio. Viste que tienen intenciones de poner una antena y los guardianes del cerro entre ellos el negro, no tienen muchas ganas que suceda porque no tiene nada que ver, digamos, una antena de para celulares, creo que es una cosa así, o para televisión, de microondas se llama eso, ¿no? De microondas. ¿Qué opinas? Sí, son las antenas de esos platos grandotes. Ay, sí. Y no, o sea, ¿quién va a estar de acuerdo, digamos, no? En un principio, por todo el daño que provoca, digamos, ¿no? Todo lo que irradia es malo, digamos, ¿no? Malo para nosotros, para la salud, malo para la fauna, me animo a decir, ¿viste? La flora no sé si se vería afectada de alguna manera, pero la fauna con la radiación, digamos, ¿no? Que producen esas antenas, digamos, ¿no? Que ya está comprobado lo que generan. Es una locura querer armar, poner una antena ahí arriba. No sé si es necesaria, si hay algo detrás, si hay algo de fondo. Hoy por hoy no podemos. No es para dicen que es para poder comunicarse con el Perito Moreno y también de una punta a la otra y después para dar un poco más de, no sé, de señal. Para el Perito Moreno, sí. Uy, qué casualidad. Pues en un momento se hablaba de que, bueno, el Piltri ya sabemos de quién es el casi medio Cerro Piltrigitrón, digamos, ¿no? ¿Quién es? Está ligado con el otro lado, ¿con quién se quiere comunicar? Ah. Entramos ahí en el descubra, a ver si quiere descubrir, atando cabo. Que mande el mensaje. Que mande el mensaje, digamos, ¿no? Gran parte del Piltri, digamos que casi limitando con lo que es Nahuel Pan. Sí. Se comenta, digamos, ¿no? De que ya es de, ya sabemos, el innombrable, digamos, ¿no? Y en un momento que había, decía que había un proyecto dando vuelta, que querían hacer un telesférico, claro, que arrancaba desde la plaza, ajá, hasta arriba, digamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya sabemos quién puede tener presupuesto para semejante obra. Ahora van a, ya dice que están los fondos para el soterrado del tendido de luz, ¿viste? Y decir, ¿quién pone la plata? Hace un rato me digo, claro, ¿cómo después? ¿Y el asfalto este de acá de Mallín? Ese no lo había contado. Estaba hablando del soterramiento, yo del cable del coihue hasta acá, digamos, ¿no? Pero bueno, quiere decir que estamos por todos lados, entonces, che, ¿cómo es? Sí, bueno. Estamos rodeados, compadre. Estamos jodidos. Hablemos un poquito de el refugio del Piltri, hablemos de la zona del Piltri, que es uno de los más accesibles hoy en día como para llegar. Pero estuve charlando con gente que el fin de semana estuvo arriba, llegaron hasta la cumbre y no hay nada de nieve ni de agua. El arroyo que baja atrás, la cascada, está seca. Y andan motos haciendo motocross por la parte de atrás. Mirá, bueno, lo del agua es alarmante, ¿viste? Yo pensé que todavía podía quedar algún nevero escondido, pero lo que vos me decís, seco. Sí. Y ya sabía yo que había gente que se estaba, ya hace años, sí, metiéndose en moto por detrás del Piltri. Por detrás, ¿no? Claro, aparecen por detrás y salen por delante, digamos. ¿Eso no viene es por como Maitén, digamos, por el código, por donde tienen distintos lugares? Me parece que también unen con la laguna de los Patos, ¿viste? Ajá. Que encaran como para el lado del Espejo, después se dividen los caminos, agarran para la zona de la Laguna del Pato, Laguna de las Mercedes, que le llaman. Y ahí hay un camino que está en el código. Claro. Que es esto, Benetton, esa parte, digamos, ¿no? Y aparecen, ¿viste? Porque yo en un momento en la hondonada ahí vi guanacos, ¿viste? Y en ese momento estaba Fernán, de refugiero, que está viviendo en Mallín ahora. Y me dice, cada tanto aparecen, dice, porque o andan cazadores de atrás, o alguno que aparece en moto y disparan asustados, digamos, ¿no? Vieron unos panques hermosos este fin de semana, Parece que andaba una madre enseñándole a su pichón a volar. A volar. ¡Uy, mira qué bonito! Bueno, el que lo vio, digamos, regalo del cielo, como quien dice. Es una belleza. Pero bueno, alarmante lo que decís vos, la gente que anduvo arriba, lo del... Que no hay agua, ¿viste? Viendo cómo va a ser Martín este año con el tema del agua, ¿viste? Con él, para claro. Seguir estando ahí arriba, la gente que va. Es hoy esto, che. Sí. No es... Es hoy ahora. Es hoy ahora, ¿viste? Qué macana, ¿no? Empezamos, digamos, ¿no? Con el tema del agua, viste que yo pensé que no iba a ser tan así, tan pronto. Esperaba que demore un tiempo más, un par de años más, digamos, ¿no? Pero del lado de este lado, bueno, y eso es todo, gran parte de lo que alimenta la cuenca del Quenque, digamos, ¿no? Claro. Alimenta la cuenca del Quenque y todas las napas del valle de acá, de Bolsón. Que de hecho las napas de Bolsón bajaron... Un montón. Sí. Un montón. Escuchaba el otro día que querían activar el riego, digamos, ¿no? Para el centro, digamos, ¿no? Y no, los caños están chupan aire. Claro. Y te estoy hablando de esto hace 2 meses atrás, más o menos. Yo no quiero pensar, ¿viste? Lo que va a ser en marzo, abril... Si vienen estas oleadas de calor de 30, 32, el viento que seca mucho. Así que es sumamente preocupante la situación. Entonces un bajón el programa de hoy. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Un bajón, ¿viste? Uno no quiere ser tan brusco. Porque, por un lado, sí, no hay se está quedando cada vez menos agua. Hay que ver si este verano le es suficiente el agua que le puede llegar... a quedar a las napas que vienen filtrando todavía, ¿no? Por otro lado, la lucha con esto de la antena, digamos, ¿no? Y después, bueno, el tema del fuego, ¿viste? La compañera Erika, que vos conocés bien, mandó por un mensaje por Facebook que se encontró con un nevero interesante arriba que ella esperaba no encontrarlo y se lo encontró. Allí donde está ella, que es en el Motoco, tengo entendido. Claro, ella está en el Motoco. Sí, le voy a preguntar dónde es que todavía, sí. Para qué lado está, digamos. Pero ahí también se está achicando todo a pasos agigantados. Sí. Viste, del ocupante del campo ahí, tuve datos de hasta dónde llegaban los glaciares. Por ejemplo, el glaciar más grande de La Roca estaba para el lado de... vertía todo al Motoco Sur. Por lo que él le explicaba, las dimensiones, era gigante el glaciar. Y ahora es insignificante. Sí. Son lengüitas de hielo que con suerte van a llegar a cruzar el año, digamos, ¿no? Que le quedan un par de años de vida, pero todo lo que abarcaba antes, la mayoría, digamos, ¿no? De los cerros de enfrente, también los mismos datos del hielo azul, datos históricos hasta dónde llegaban los glaciares en esa época. Así que bueno, es todo más que preocupante. Hay que tener muchísimo cuidado y tratar de cuidar mucho el agua. El agua hay que cuidarla. En todos lados ya, digamos, ¿no? Porque el agua, la nieve que no hay en la cordillera es el agua que no vamos a tener acá abajo. Y si la ensuciamos arriba es el agua que vamos a tomar acá abajo también, digamos, ¿no? Por eso, viste que uno habla con el tema de las pilas, cuando van a la altura que tengan cuidado con las pilas. No usar productos en el río, viste, pasta de dientes, crema de enjuague. Jabones, agarra un jarro, una ollita y te vas a un lugar apartado del agua y te higienizás. Uno no dice que la persona no se higienice, pero sí. Encontrarle la manera para no alterar el poco, la poca agüita que nos está quedando, digamos, ¿no? Sí,

Habían muchos intereses en el lugar, digamos, ¿no? De gente que nada que ver. Y en el tiempo que yo estaba en el Motoco adentro, ¿no? Y es territorio de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que... Hay que pedir permiso. Pedí permiso al dueño y también indignan, digamos, ¿no? Porque pasar por encima de los dueños, los pobladores, que a veces no son muy de luchar por las cosas, digamos, son acostumbrados a agachar la cabeza, digamos, ¿no? Y entonces con un grupo de amigos y gran parte acá de vecinos del barrio. Estamos hablando cuando Ariel habla del barrio, de estoy su barrio. Estoy hablando del Cerro Morrudo, ¿eh? Estoy hablando del Cerro Morrudo, de ir a prestarle colaboración. Y ahora estás hablando, cuando hablas del barrio, es de Tierra y Dignidad. Que, donde vivís vos, donde yo vivo, claro. Claro, mi refugio de pueblo. Gran parte del barrio fue a colaborar para que la comunidad tome posesión con el lugar. O sea, ir a armárselo porque... En ese momento habían dos abuelos y había una pareja con niños y se les complicaba. Y los buitres andaban a full, digamos, ¿no? Entonces la onda era ganarle de mano. Bueno, se logró y ahora la comunidad lo está llevando a como puede, digamos, ¿no? Consiguiendo refugiero, tratando de armarlo. Pero es un lugar muy lindo. Es muy bello, es uno de los cerros que se ven casi la mayoría de las cumbres. ¿Es fácil llegar? Es fácil llegar. Sí, no sé, en 5 o 6 horas por ahí más o menos. Ajá. Estás arriba, ya estás en los Mallines. Y después, bueno, es largo el tirón que tenés hasta la cumbre, digamos, ¿no? Como que te lleva el día ir y volver a la cumbre. Pero bueno, eso es lo ideal, ver qué es lo que tiene habilitado siempre el refugiero. ¿Viste? Porque eso normalmente es, cada refugiero, claro, o marca los recorridos y trata de que la gente se mueva por esos circuitos, por si se pierden, saber dónde ir a buscarlos, digamos, ¿no? ¿Es más alto que el Motoco, no? Es un poquito más alto que el... Sí, el refugio sí, porque el refugio del Morrudo se encuentra como a 1400 casi, ¿viste? Ah, mira. Es alto. Y me animo a decir que uno de los lugares así más nevadores que hay. Carga mucho, ¿viste? Porque junta mucho, me parece, mucha humedad del... Vientos y humedad del lago y a la vez todo el cañadón del Motoco de las tres cuencas que terminan chocando en el Morrudo, digamos, ¿no? Y si vos subís a la cumbre del Morrudo, ¿qué se ve desde ahí arriba? Desde la cumbre del Morrudo y viendo, ¿no? Se ve mucho para el lado de Chile, digamos, ¿no? Bueno, el Tronador se ve de todos lados. Se ve el Tronador, se ve el Osorno. Hermoso. Y a veces si el tiempo acompaña, si no está tan así que hay tan humo o algo así, se ve el Puntiagudo. También que es vecino de Los Hornos, digamos, ¿no? Y después, bueno, mucha vista para el sur, para el lado del Turbio. El Tres Picos, el Lago Pueblo entero. Claro, esa parte, el Tres Picos, la entrada, claro, la entrada al Turbio que decís vos. No, vistas de, terribles, digamos, ¿no? Increíbles, digamos, ¿no? Pero hay que ir con cuidado también y sabiendo más o menos por dónde andar y con un guía. Y hay que ir con mucho claro. Hasta donde yo sé, el Morrudo no está, viste, señalizado de lo que es zona de pedreros y todo eso. Sino que las veces que los amigos que estuvieron como refugiados en el lugar, siempre la gente se manejó con paseos cortos. O los acompañaban ellos hasta donde la gente llegaba. O sea, no, lo que diríamos medianamente guiado, digamos, ¿no? Y lo ideal es, digamos, que la mayoría de los lugares sean confiables, estén señalizados para la gente, y si no están señalizados, que alguien los acompañe, digamos, ¿no? Tal cual. Si no, es un mal momento para todos, para la gente del lugar, para el que se pierde. Y todo lo que genera, digamos, ¿no? La preocupación que genera cuando hay una persona que no aparece. ¿La vegetación en ese lugar? ¿La selva valdiviana también? No, no, no, no. No necesariamente, en la parte de abajo y hay más entrando para el Motoco, digamos. Selva Valdiviana. Ahí es, digamos, que es parecida a los otros cerros, digamos, ¿no? Primera parte así también. Bueno, la primera parte que la comparte con el Motoco, la primera hora, hora y 20 más o menos, es la misma picada, digamos, ¿no? Y ahí te encontrás lo que yo te decía el otro día, los espinos, las avellanas, las tiacas, las nalgas, las, y el bosque de coigo que se está regenerando a pasos agigantados, que fue del incendio ese que hablamos, sí, hace como 30 años más o menos. Hoy por hoy ya vas por sombra, digamos, ¿no? Por ese caminito. Y después cuando llegas al cruce de picada, bueno, varía. Hay mucho maqui, hay mucho radal, coigüe, ciprés, mucho notro. Nuestro bosque de este lado, digamos. Claro, hay chinchines, ¿viste? El chinchín es muy lindo, tiene un olor a, yo digo, olor a repostería, a vainilla, sí, sí, a repostería. Sí. Viste, cuando volvés y venís con hambre ya y te aparece ese olor y no lo podés creer. ¿Dónde está la panadería? Decís, ¿viste? Y, claro, es un olor a vainilla que espectacular. En sí, yo tengo, sí, un chinchín, sí, grande ahí en casa. Ay, lo podés apreciar, ¿viste qué rico que es? Y bueno, imagínate, venís a la cordillera con hambre, ¿dónde está la panadería? Decís, mira, bueno, del Piltri nos saltamos al otro lado. Sí, ahora podemos volver porque somos un pan que agarra. El ping-pong. Y no, ¿sabés? El otro día que decíamos, eran 14 las cumbres, faltaban algunas. Sí. ¿Sabés que el Piltri tiene 3 cumbres que subieron esa vez? Ajá. La tercera la subió Martín, que es la cumbre que le dan el nombre de Mario Marqués. Ajá. Que desde ahí se ve todo el nacimiento que hablábamos también la vez pasada. Del arroyo Corbata. Se ve desde la cumbre de Mario Marqués, digamos, se ve todo el anfiteatro, que está todo rodeado por neveros y glaciares colgantes, que son los que le dan vida a la Laguna Espejo y al arroyo. Eso es, mirándolo de frente no se ve toda esa parte. No. Solo se ve la cumbre, que es el pico más alto. Claro, y ahí donde yo te digo la Mario Marqués, hay una herradura muy gigante, que es la herradura donde nace el mismo arroyo Corbata. Y un poco más abajo la laguna, digamos, ¿no? Mucha agua, pero bueno, viste, ya hermoso, ¿no? Es hermoso. Pero ya no está siendo suficiente también, ¿viste? No, no, tal cual, tal cual. No está siendo suficiente porque, bueno, hay problemas de agua en Golondrina, en Pueblo, sí, sí, en, sí, el Hoyo. Y todavía no llega el verano. Eso. Todavía no llega el verano. Tremendos calores. Hay gente que un mes debe estar, debe ser más o menos que está sin agua, sin en Golondrina. Agua. ¿Sí? Y estamos diciembre, ¿viste? Es muy preocupante. Sí, el azul viene chiquitito. Bajito. Viene chiquito. No está frío. Mirá, no está frío. Mirá que suele ser el río más frío que hay acá en esta zona, digamos, en este valle. Claro, meterse al azul es un congelador, pero no vienen, es lo que están diciendo, no está viniendo fría el agua. Ayer, claro, hablando de Erika, que decía vos que está en el Motoco, vi una foto de el Motoco medio, y poca agua para la época, digamos. Poquísima agua, ¿viste? Se ve, sí. Se nota en las costas, en la orilla, ves que hay desnieve y todo eso, ¿no? Como que el agua viene viene distinta, o sea, hay un horario que viene color, viene lechosa, digamos, ¿no? Digo, bueno, todavía se está derritiendo la nieve arriba, hay bastante todavía. Y bueno, interesante por ahí esas neveros en recuperación que ella menciona, digamos, ¿no? Porque son a veces, te alientan, digamos, ¿no? Como que... Sí, ella marcaba como una pequeña alegría. Claro, como en un momento que nosotros subíamos, que te contaba que los glaciares, sí, habían retrocedido, sí, y teníamos pasada la cumbre del Cerro Serrucho. Después volvió a nevar, como nevaba normalmente todos los inviernos, y se nos cortó la pasada. Entonces, y desde entonces como que se mantiene esa lengua ahí de hielo cortando la pasada. Es re notable porque vos vas como por un camino, una rampa, y de pronto una lengua que te corta al medio. si no tenés equipo de hielo, olvídalo. Claro, porque está la rampa esa que debe tener un par de metros de ancho nada más, y después para la mano izquierda tenés piedra, hielo, y a la derecha tenés 200, 300 metros de vacío. Claro, o sea, volvés, ¿sabés cómo, no? No, acá no cruzo. Mejor no, así no llego muy rápido abajo, digamos, ¿no? Bueno, esas cosas que uno a veces la sí, charla sí, con humor, pero que sí. Nos generan dificultades a veces si insistimos en pasar, digamos, ¿no? Y a veces un mal momento, digamos, ¿no? Pero bueno, cuidado por sobre todas las cosas, digamos, fundamental. ¿No? Fundamental, digamos, ¿no? Estamos llegando a una época en que la gente, bueno, empiezan las vacaciones en las escuelas, toda esta cosa, hace calor, y la gente empieza a salir, los locales y los no locales. Se supone que esta temporada va a ser tremenda, va a haber muchísima gente, ya hay muchísima gente en la región, vehículos que van, que vienen, bueno, es todo un gran descontrol, le digo yo. ¿Qué le dirías a la... ¿Qué tenés para contarle o decirle a la gente con respecto a toda esta cuestión del amuchamiento en la región? Bueno, lo que decías vos, ¿no? Ya anda gente. Ya anda mucha gente, y lo que se le puede decir a la gente, que por ahí es repetirle lo que le repiten en, no sé, en informes de turismo, lo que le repiten en las cabañas, que es el cuidado, digamos, con las colillas, el cuidado con el fuego, dónde estacionás, digamos, ¿no? No tapar las entradas, no bloquear los caminos, digamos, ¿no? Que el año pasado mucho problema en la zona de Wharton, con que mucha gente no podía pasar. Yo en varias ocasiones, o sea, tengo la enfermera que vive de Wharton más arriba, y muchas veces dice, uy, discúlpame porque vine tarde, porque estaba tapado el camino. Claro. Y no aparecen los dueños de las camionetas, porque terribles camionetas, las estacionan, hacen doble fila, digamos, al costado de la ruta, y bajan al río, digamos. Bajar al río, tener una hora y media para bajar, otra hora y media para volver, o sea, paso turista, te digo, ¿no? Y te taponan el camino, o sea, eso por un lado... Y hay pobladores que ahí necesitan habilitar el camino, que esté habilitado, y no solo los pobladores, sino también... Alguna emergencia que pueda haber, Dani, o sea, hoy por hoy, así como está todo tan seco... Un fueguito que se escapa, imagínate vos que la autobomba no pueda pasar en ese momento porque están los autos amontonados, digamos, ¿no? Y no están los dueños. Y ni hablar si quieren salir disparando rápido. Y ni hablar si quieren porque se producen los embotellamientos. El tema de eso, dónde estacionan, prestar atención y tratar de ser obediente, porque no es que uno sea mañoso, que no quiere esas cosas, pero digamos, si se hacen las cosas como lo pide la gente, es mejor para todos, digamos, ¿no? Es todo más fluido, el tránsito es más fluido, el disfrute de la naturaleza, claro. Es otra película, digamos, porque esto de mágico y natural también es un eslogan interesante, pero no se respeta, es un cartel, viste, es triste, pero es un cartel nomás. Se olvidan de lo mágico también la gente cuando viene, de lo mágico y natural, porque viste con que revolean la basura, te revolean el pañal por la ventanilla del auto, te ponen antena donde se le antoja, también te ponen antena, viste, donde no tiene que ir, digamos, donde se les antoja. Después, bueno, el tema fuego, otra vez caer en las pasarelas, viste, cuidar las pasarelas. Ayer estuve viendo imágenes, están reconstruyendo también la pasarela sobre el azul, viste, cada emprendimiento trata de acomodar su parte, digamos, claro. Su ingreso, digamos, ¿no? Claro. Y vos ves pasarelas muy largas que necesitan mucho laburo. Ayer había 30 y pico de calor. Opa. y estaban atando tablas, ¿viste? Para que la gente... Un laburo, sí. Es un relaburo y es triste a veces cuando el fin de temporada la picada está hecha, la pasarela, perdón, con tablas quebradas, ¿viste? O que ya no se puede pasar. Muchísimas recomendaciones porque... Esta cuestión de que hay tantos puestitos y negocitos y... Está bien, la gente necesita laburar y va haciendo la torta frita o el pan casero, los sanguchitos, la fábrica de cerveza o la fábrica de dulce, pero está en los senderos o en los caminos que van a los refugios donde se supone que se junta mucha gente, ¿no? Mirá, eso ya lo vi, lo escuché el año pasado que funcionaba en algunas picadas. Sí. De que anda gente vendiendo comida en la picada, digamos, ¿no? Que el laburo se necesita, se necesita. El laburo se necesita. El tema, por un lado, puede decir, bueno, están vendiendo sanguchitos, una bebida no está malo, digamos, ¿no? Yo por ahí prefiero que ande alguien vendiendo una comida preparada, sí. Y no a otro que le dé hambre y se haga un fuego para cocinarse algo. Yo digo, esa gente que también tiene su puestito, que está viviendo de la gente que viene a los refugios, todo esto, también tiene que ir aconsejando al turista que tenga cuidado con esto, con lo otro. Tendría que estar preparada esa gente. Yo creo que toda la gente debería estar medianamente, o sea, todos los que se le dice prestadores, digamos, eso, ¿no? Y la gente, bueno, yo creo que la gente es la que más recomienda por ahí, digamos, ¿no? La gente del lugar, que vos decís, los puestitos que pasan a comprar el dulce, la torta frita, la bandejita de fruta, ¿viste? Sí, que sí. Ballín es zona productiva y es común en verano ver los cartelitos o ver gente con mesita. Con comida, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, todos laburan, digamos, ¿no? O sea, nadie se queda sin agarrar un billete. Todos quieren aprovechar la temporada. El tema, claro, a veces es los residuos, ¿viste? Sí. Tratar de ser consciente con los residuos, tanto del lado de la gente que anda vendiendo como con la gente que compra, que digamos, consume. ¿No? Que consume, digamos, ¿al lado del ¿no? Motoco hay de esos puestitos también, no? Mirá, no escuché para el lado del Motoco, solo hay puestitos ahí en la pasarela, sí. Pero están ahí estables, digamos, ¿no? De un lado la comunidad Motoco que tiene el kiosquito del otro lado y sí, el camping, sí. Pero no en la picada. Ajá. Sí, me llegó del Cañadón del Azul el año pasado. Sí. De ese servicio así de que ya anda gente vendiendo comida en la picada, digamos, ¿no? Que todos laburen, digamos, ¿no? Porque voy a ir a zapatero en, cuando en definitiva todos laburaron en la montaña y cada vez viene más gente, digamos, ¿no? Es todo como que hay para todos, digamos, ¿no? No es que pero que hay que ponerse goloso, digamos. Si no la cuidamos, ¿no? No, lo que pasa es que claro, hay que cuidar todo, digamos, ¿no? Hay que ser consciente de qué es lo que atrae a la gente. Y no solo esto lo digo para la gente, también esto es para los funcionarios, digamos, ¿no? Los que están en provincia, porque vos fíjate, ¿cuánto es el presupuesto que hay para incendios? Todavía no dicen cuál es el presupuesto. No sabemos si van a haber aviones y belleza natural, todo, o sea, todos los carteles que ponen y que el potencial de Bolsón es el turismo, pero si está todo quemado, si no hay políticas que se encaren en serio con el tema incendio, la belleza se va a ir al carajo porque ya el sol se está encargando del resto, sí, digamos, sí. Viene un fuego y nos deja sin bosque. Ya sabemos que el sol y los calores nos están dejando sin hielo y con el tiempo nos van a dejar sin agua. El fuego en una pasadita nos deja sin bosque. Y entonces como que se nos pierde el encanto, digamos. Mirá, ¿no? Que se viene hablando, ¿hace cuántos años se viene hablando de esto? Yo no sé si es intencional, viste que no. Que, Muchos, o sea, hace como de 30 años más o menos, viste, que de los incendios grandes, que fue la época que vinieron los aviones, que vinieron. Se preveía esto del calentamiento. Que se, claro, pero viste, hace 20, 25 años leíamos revistas y historietas así, no parecía que ciencia ficción, sí, pero es realidad, viste. Esto del calentamiento global, de que no hay agua, esto de los virus, de estas pestes que aparecen, que todo en un momento parecía ciencia ficción, hoy, o sea, es real, digamos, ¿no? Bueno, compadre, que disculpen el bajón, pero hay que hablarlo. Hay que hablar de todas las cosas, porque, digamos, hoy por hoy lo vemos bonito, pero si no lo cuidamos, tenemos, cuando llegamos a un lugar y lo vemos bonito, nos tenemos que ir de la misma manera cuando nos vamos, decir qué bonito, y no dejar, qué sé yo, el fuego humeando, las botellas tiradas alrededor del fuego, las bolsas de nylon. Vamos a lo lindo. En esta época, ¿qué se puede comer en el sendero más allá de los puestitos que hay? Digo, ¿el calafate cómo está ahora? ¿El maqui? ¿Le falta? Al maqui todavía le falta. Puede ser que encuentres alguna chaura retobada. Ajá. Hay una variedad de chaura que crece de mata. Ajá. Y dentro de todo es rica, digamos, ¿no? ¿El yao yao? Te zafa. En esta época tenemos el yao yao. Y después ya no hay más. Los otros son ya más. El maqui es diciembre-enero. Por ahí también anda la frutilla. Diciembre-enero, parte de febrero. Frutillita silvestre. Después la otra, frutilla de lenga que le llaman, o el miño. ¿Cuál es? A ver, contame. Es una frutita que crece arriba en los lengales, digamos, ¿no? Por eso le dicen frutilla de lenga, o acá se la conoce como miño, parece el nombre autóctono. Es como una frambuesa, una frambuesita chiquitita, pero en vez de ser el color de frambuesa mate, como uno, esta es transparente y cristalina, brillante. Parecen perlitas, parecen perlitas de gelatina, porque son transparentes. Uy, no sabes qué rica que son, ¿viste? Ese es el miño. Ese es el miño. Son riquísimas. Yo cuando la descubrí no podía parar, digamos, ¿no? Porque es muy, la planta es muy inteligente porque tapa la fruta. ¿Viste? Cuando uno se pone, está tirado en el piso así, descansando, y se pone a jugar, a veces a tocar los pastitos, a acariciar los pastitos, así me pasó. Y de pronto que le toco los pastitos, miro la plantita, qué planta será, y levanto la hoja, y ahí estaba. Y me estaba esperando. Y yo empezaba a levantar todas las mismas hojas, y ahí, acá, y ahí allá, una delicia, Dani. Que la disfruten. Esas son las cosas que encontrás. Y bueno, y si tenés río, hay truchitas también, ¿viste? Claro. Bueno, sí. El tema es el fuego, digamos, ¿viste? Ya estamos hablando. ¿Qué podés comer que no implique prender fuego? Pero no, lo ideal es llevarse comida, fruta. No alejarse mucho de las dietas que uno usa normalmente, porque no alejarse mucho de los senderos que están indicados. Y no alejarse de los senderos tampoco. Hay duda de los senderos que tomamos, lo ideal es volver. Mira, volver hasta el último lugar donde tuvimos duda, y ahí, bueno, respirar hondo y ver para dónde va el camino. Lo agarramos. Claro. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a todos, a todas las que escuchan, y bueno, a cuidarnos entre todos y a cuidar el lugar, este lugar que elegimos y que apreciamos tanto, ¿no? ¿Lo elegimos nosotros o no eligió él a nosotros? Yo me animo a decir que él nos eligió, porque bueno, nacimos acá, digamos, ¿no? Pero digamos, también uno lo ve para con ojos del que viene de afuera, viste, por gente, él lo elige para vivir. Sí. Y bueno, también lo tiene que hacer con cierto compromiso. ¿Por qué lo eligió para vivir? Entonces, bueno, cuidémoslo. Gracias, Ari. Que tengan todos buen día, che. Chao.